visto, amigos? Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Hueso por hueso. Adelante, amigo mío, es tu turno. Gracias, gracias, camarada, eres muy amable. ¿Me permite sacar una? Sí, sí, cómo no. Gracias, camarada. De nada. ¡Oh, Dios! Tengo muy adversa la suerte hoy. ¿Quieres sacar otra carta? ¿Puedo? Claro que sí. ¿Te molesta si hago flor? Oh, no, adelante. Entonces, flor. Oh. Has perdido 5 al hilo, ¿te gustaría perder una vez más? Ah. Sí, me encantaría. ¿Tú das? ¿Qué avalancha? Sí, cierto. ¿Debo ir a investigar? Yo creo que debes hacerlo. Muchas gracias. No hay de qué darlas. Perdone, señor perro. ¿Le molestaría enterrar ese hueso en otra parte? No debe hacerlo en nuestro hogar. ¿Ah, sí? De acuerdo, camarada. Gracias. ¡Hey! Espera un momento. ¿Por qué dejar que un topo me diga lo que tengo que hacer? ¿Te molesta si escribo la puntuación? ¡Ah, oh, no! ¡Es lo más mínimo! ¡Ay! ¡Oh! ¿Impresionaste, camarada? Lo intenté. ¿Puedo ir a correrlo, amigo? Sí, creo que debes hacerlo. Gracias. De nada. Perdone, pero ¿es necesario que entierre exactamente aquí su hueso? Repíteme lo que estabas diciendo, enano. ¿Me permite pegar un grito? Adelante, enano. Grita lo que quieras. Gracias. ¡Auxilio! ¿Me llamaste? Sí, lo hice. ¿Crees que le debo pegar en la cabezota? Sí, yo creo que debes. ¿Nos echamos a correr? Sí. Después de ti. Oh, no, tú primero. No creo que debo hacerlo. No disponemos de mucho tiempo. ¿Por qué no entramos juntos? ¡Oh, sí! Parece que se va a meter en un gran lío con nosotros. ¡Oh, sí! Así lo estoy creyendo yo también. ¿Tú crees que debamos? ¡Ay, yo creo que sí! ¿Trucos? ¡Oh, sí! Aquí tengo uno bueno. ¡Saca una carta! ¡Vamos, sácala! ¡Ese es un truco muy viejo! ¿Eh? permitirme uno de sus fósforos? Sí, tómalo. ¿Qué no ves que estoy muy ocupado? Gracias. Yo creo que debemos retirarnos. Sí, sin más demora. Se fueron por aquí. Tubería de gas principal. Peligro. ¿Continuamos nuestro partido de póker, compañero? ¡Continuémoslo! ¿En qué nos quedamos, camarada? ¿En nos vamos? ¡Eso es todo, amigos!